jueves 10 de diciembre, el trabajo y la mayordomía. Todo lo que te viniere de la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, según Eclesiastés 9:10. El más sabio de los hombres utiliza estas palabras de consejo con respecto a la mayordomía en todos los aspectos de la vida. Al hablar sobre mayordomía cristiana, muchos limitan sus pensamientos a la responsabilidad financiera de los cristianos. Aunque el dinero es sin duda un aspecto importante de la mayordomía, no lo es todo. En teoría organizacional, la mayordomía también alude a la responsabilidad administrativa de adquirir y utilizar en forma adecuada todos los recursos disponibles. En la iglesia, ¿cuáles son los recursos con los que Dios nos ha bendecido? Pedro dice claramente que el Creador dio dones a cada uno y llama a sacerdocio santo en 1 Pedro 2:5. A estos cristianos dotados de responsabilidad ante Dios por su administración de todos los dones de Dios, dinero, tiempo, energía, talento y hay muchas otras cosas más. Leo Eclesiastés 9:10 y 1 Corintios 10:31. Dice, todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. ¿Cuál es el mensaje para nosotros en estos versículos sobre cómo debemos trabajar y cómo debemos educar a la gente para trabajar? Una de las trampas comunes de la vida actual es la tendencia a cómo complementar los diferentes aspectos de la vida. Hay una vida laboral, una vida familiar, una vida espiritual e incluso una vida de ocio. La tendencia a separar otros aspectos de la vida para que haya poca o ninguna superexposición entre ellas es deseable en algunos casos. Por ejemplo, no es bueno llevar el trabajo a la casa de manera que interfiera con las responsabilidades familiares. La búsqueda del ocio tampoco debería reducir el tiempo que pasamos con Dios. Sin embargo, esa restricción no debería aplicarse al papel de nuestra vida espiritual. Debe desempeñar en toda nuestra existencia. El trabajo del cristiano surge de la comunión y del trabajo con Dios. El trabajo es una manera en la que podemos practicar la presencia de Dios y complementar también nuestra vida religiosa. Limitar a Dios a un día, una hora, incluso un aspecto de la vida, es rechazar la presencia de Dios en estos otros aspectos. En primer lugar, pregúntate si realmente fragmentas tu vida espiritual. En segundo lugar, si tu respuesta es sí, ¿cómo puedes aprender a dejar que la espiritualidad reine en todo lo que haces? Pide al Señor que te dé un corazón puro, reavivados por su palabra. Jeremías 45.